Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. Yo el otro día creí que le podía enseñar a volar a un cuervo. Es como terrorífico, no a nivel literario. Esto no es una referencia de Gran Ampo, pues, ¿no? Pero es verdaderamente terrorífico lo clara que es la voz del cuervo. Sí, es verdad. O sea, es muy diferente al de los otros animales tropicales que hablan, pues, ¿no? Es como, no sé, casi como si tuviera la capacidad de hablar en otros idiomas, pues, ¿no? Incluso tienen esto de que pueden imitar sonidos, ¿no? Claro, se entiende que están imitando un sonido, pues, no hablando sí, un idioma. Sí, claro, ¿no? Claro. Me refiero a que su graznido sí es como su sonido como original. Se me hace como la mayor arma de defensa construida por la naturaleza. Un cuervo. No, capaz de modular tu voz, ¿no? Ah. O sea, como puedo hacer el sonido del depredador de todos mis depredadores, ¿no? O sea, puedo hablar como un ser humano, ¿no? Y aterrorizar a la selva, ¿no? Ah, la verdad. Ya, ¿no? Comentario ahí ecologista. Dame tu voto. ¡Dame tu voto! ¡No! No, nunca mejor dicho, ¿no? Voto y muere, la verdad. Pero sí. ¿Qué tal que mejor te votas tú al...? Sí. ¿Has visto videos de cuervos acá cantando death metal, ese tipo de cosas? ¿Existe? Esto es un nicho real. No. Ah, es más, una vez tú me dijiste, ¿no? Que había una banda que tiene como, bueno, que uno, un corista o un vocal es un cuervo, ¿no? ¿Yo dije eso? Estoy seguro. Es que esto existe, ¿eh? No me lo estoy imaginando. O sea, esto es googleable y van a encontrar ahí una banda de metal o de death metal, o a lo mejor es otro trip, no es metal, ¿no? Pero de que un cuervo es vocalista, ¿no? ¿Un cuervo vocalista? No, yo no te diría eso. Yo no te diría eso. Está la referencia de que... Si fuera verdad, no te lo contaría, ¿no? Si fuera una realidad. Bueno, es que el cuervo sería como imagen posible dentro de las líricas de tanto del Viking como del black metal. Pero un animal que se hace mucho la referencia que tiene sonidos dentro de la música del metal sería en el death metal. Y sería como en el... O en el Brutal Death Grind, por ejemplo. Casi. Brutal Death Grind. Sacando la enciclopedia de... ¿Puedes, por favor, ir a hacernos una taxonomía de...? Entonces... Oye, cuando encuentras una canción, ¿no? Que dices, esta canción desde el punto 0 hasta el punto 100 es exclusivamente death metal, ¿no? Uh-huh. ¿No sientes como que algo ha fracasado en la música? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, ¿una canción puede pertenecer a un solo género musical? Claro. ¿Por qué no? Yo creo que esto necesita más explicación de tu parte. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque últimamente la gente quiere tantas explicaciones de lo que sea. Te están diciendo que sí o te están diciendo que no. Es que hace poco entró la época de Acuario, ¿no? Entonces la gente está más receptiva a sus propios cuestionamientos. Es normal, Irad, ¿no? Que tú, siendo un signo de fuego, atraigas las preguntas. Ayer y anterior tuvimos luna en Aries. Se supone que ahorita está en Tauro. Por eso, de hecho, estamos comiendo. Ya, debe ser eso. Gracias por la referencia. Vamos a hablar de cosas del esoterismo, de cosas de la magia. Vamos a hablar de cosas... De cuervos, precisamente. De cuervos, de religiosidad, de mito, ¿no? Vamos a hablar de ese tipo de cosas. Así es. Y pues... También vamos a hablar de epistemología, de ciencia cognitiva. Uh-huh. Vamos a hablar de memoria, ¿no? Razonamiento, imaginación. Que antes de entrar... De lleno al libro que vamos a hablar el día de hoy, Pavel tiene la idea de hacer un poquito la diferenciación entre pájaro y ave, ¿no? Bueno, hace 10 minutos me parecía una dicotomía muy prometedora, pero sí me quedé pensando en la dicotomía antes de comenzar el programa y creo que es una delta innecesaria. Ahora tenemos 5 minutos libres, no te preocupes. Podemos entrar de lleno. Bueno, que tú tengas como una idea general de qué separa al ave del pájaro. Ah, ahora, por ejemplo, hablando de cuervos, ¿no? Sí, es una imagen recurrente. Y sabes, por ejemplo, hace poco leí un poquito más sobre como un poquito más desglosado, ¿no? Y más entera la información de todos estos mitos, ¿no? Que hay sobre la película que se llama El Cuervo, ¿no? Donde aparece el actor Brandon Lee, que desafortunadamente falleció durante las grabaciones y tenía solo 28 años, ¿no? Brandon Lee. La película viene derivada de un cómic, ¿no? Ícono cliché, ¿no? Del trip acá gótico, pues, ¿no? Uh-huh, un poco, sí. Pero lo que me parece muy interesante es que en esa nota aparece el nombre de la persona que hizo el disparo, ¿no? En la escena en donde se tenía que hacer el disparo. Y según esto en la información, la producción justificó con que... Yo no sé si esto sea realmente un buen argumento, ¿no? Pero la cosa es que justifican que utilizaron balas reales porque eran más baratas que comprar balas de salva. Y entonces la producción ya no tenía suficiente dinero y dijeron... Pues les quitamos solo la parte de pólvora para que se funda así el casquillo, pero no le quitaron la parte como mortal, que es precisamente lo de la punta, ¿no? O sea, si dejas una ¿qué parte... ¿Qué estás diciendo? Sí. Si dejas una parte del cuerpo de la bala, esto hace como... Para mí el cuerpo de la bala es toda la bala, o sea... No, okay. La bala tiene diferentes componentes. Por eso, ¿qué componente era? Por ejemplo, lo de la punta, que es precisamente lo que entra, porque no entra todo el. No entra todo el cilindro. Eso es no, es, claro, es una tontería. Yo entiendo que hay un casquillo, ¿no? Que ajá, el casquillo tiene como ajá, entonces, una mezcla ignífuga. Exacto, entonces entiendes que hay partes en una bala. Claro, claro. Ah, muy bien. Entonces, hay dos elementos que se supone que debieron haber quitado los dos. Cuando niño sí dibujaba. La bala como si fuera la bala completa. O sea, como si las balas fueran... No, claro. Pues porque tienen esa forma. Claro. Pero están hechas de distintos elementos. Sí, bueno, el chiste es que no quitaron uno de esos dos elementos que hacen mortal una bala. Pero es que lo que me estás diciendo no tiene ningún sentido. O sea... ¿Ves? Todos los elementos de la bala la hacen mortal, güey, ¿no? Sí. O sea, si le quitas cualquiera de los elementos ya no puede accionarse, ¿no? No, claro. O sea, no le quitaron nada. Es que es lo que te decía... No, o sea, lo que estoy hablando es... Lo que ellos dijeron. Ajá, ellos dijeron, exactamente. ¿Qué? O sea, esto es la justificación de la producción de la película del Cuervo en aquel entonces cuando dijeron, oye, pero ¿cómo se te ocurre dispararle, no? Y entonces sacan esta justificación. No, o sea, es que la bala tiene ciertas partes y, por ejemplo, hay unas que son de salva y otras que no, como estas mortales que compramos, porque según esto no teníamos más dinero y entonces pues ocurrió un accidente y... Eso, o sea, no tiene pies ni cabeza la explicación, ¿no? Hay un asesinato. Ajá. Un asesinato sin resolver en Hollywood. Exacto. Ay. Porque de hecho fue clasificado como un accidente, no necesariamente como un homicidio. Sí, está muy alucinado. Sí, está muy alucinado. Sí, sí, sí. Hay una película, ¿no? También en la... Y, que... espera. Y dicen que en realidad la película... es un poco más larga en algunas escenas porque Brandon Lee se alcanzó a grabar bastantes y que hay otra versión que es la que se supone que ya conocemos todos en donde se terminó de hacer la película con una trama un poquito diferente y se utilizaron dobles que se parecían mucho o en bueno, que se tienen que parecer bastante para poder terminar la película y que es la que vimos porque según esto el productor, el director y diferentes personas del staff decidieron que no se utilizara las tomas donde salía él como una especie de pues no sé, como guardar su memoria o algo así, no sé. Ya, o sea, es ajá. Que si tú asesinas, ajá, ¿no? A tu actor principal. Exacto. Para darle fama a tu película, ¿no? Tiene sentido que luego pienses... Sí, o sea, si tu película es una película sobre fantasmas, es muy probable que luego pienses que el fantasma de Brandon Lee va a venir a... No, pues es un absurdo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es como, no sé, si dijeras, vamos a grabar una escena de pelea, ¿no? Con un cuchillo, ¿no? Es un cuchillo real, ¿no? Pero para que nadie corra riesgo aquí, le afilamos el canto, ¿no? Uh-huh. Sí, ajá. Sí, no, es que te sale más chido el corte y es más fácil de pegar. Bueno, entonces, la cosa es eso, ¿no? Que ahí la película del Cuervo se supone que en realidad nadie hemos visto la original, ¿no? Todos vimos la rehechura. Con pedazos a estas alturas, si alguien está escuchando esto, debe pensar, a esto se referían con que iban a hablar de cuervos. Pero en parte que no. En parte que no. O sea, solo para hablar así como de la figura general en este que se ha utilizado del cuervo, ¿no? De no, bueno, cosas. O sea, a nivel pop el cuervo es un montón de cosas, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Es claro. Como de las aves de rapiña, ¿no? De las que más se utilizan para generar las imágenes, ¿no? El festín de cuervos. El obscurantismo, pues, ¿no? Claro, claro. Todo ese rollo. Sí. También es un símbolo pagano, pues, ¿no? Que es un poco lo que nos demanda hoy. Sí, un poco, exactamente. Y bueno... sí, no, de hecho sí, no vamos a mencionar el cuervo de Edgar Allan Poe, porque ya lo hicimos en una ocasión, de hecho creo que fue en el primer programa. A mí me gusta mucho la verdad, pero pues, ya, está ahí. Sí, ya basta. Bueno, el día de hoy, en el objeto literario no identificado... Eres un meme, Poe, eres sí, un meme. Sí, exacto. Tenemos este libro que se llama Noticias del Crepúsculo, ¿no? Publicado en 2014, es un libro que consta de 193 páginas, está editado en la editorial Winterbourne, y pues algo que hay que mencionar sobre este libro, ¿no? Es que su autor, llamado Geri Nerthus Ingstad, noruego, nacido en 1978, por cierto, este libro gana el primer lugar y una mención honorífica dentro de pues lo que sería como premios de literatura joven de una de las provincias en Noruega llamada Rogaland, y pues recibe la mención de alma nórdica de los premios de literatura joven, ¿no? Precisamente por el rescate, ¿no? O la remención, ¿no? De pues la mitología nórdica, ¿no? Quizás haya que dejar en claro, ¿no? Que muchos países nórdicos, ¿no? Tienen, pues, políticas públicas, ¿no? Sí. O sea, sí. Que vienen desde el Estado, ¿no? Y que lo que pretenden es generar precisamente un rescate, ¿no? De la cosmovisión mítico-religiosa, ¿no? Claro. Anterior al cristianismo, pues. Y fíjate, incluso hace rato al principio del programa hablando acerca de música... No es un trip xenófobo, eso sí es importante decirlo. No necesariamente. Porque quiero decir, esfuerzos así, ¿no? Por rescatar las viejas mitologías han surgido en otras partes del mundo, ¿no? Sí, claro, claro. Y muchas veces tiene un trasfondo casi de corte racial, pues, ¿no? Sí, sí, y es que no es... Lo que yo quisiera decir, perdón, es que, o sea, que este enfoque no sea el caso, ¿no? De los países nórdicos, sí permite que la literatura consiga mayores altitudes. Claro. Y que sea una literatura más libre, ¿no? Que tiene menos necesidad de establecer villanos absurdos, pues, ¿no? Por ejemplo. Ajá, sino... descubrirse a sí misma. Exactamente, pues, ¿no? Es más introspectiva. Sí, exactamente. Que, por ejemplo, lo que hacen de repente los rusos o lo que hacen muchas veces los países del sureste asiático. Sí, yo lo iba a mencionar en la cuestión de la música, que precisamente el black metal sí se toma en Noruega como parte de la cultura ya nacional. Sí, había pues, unos ¿no? pinches boy scouts noruegos sí. Quemando iglesias. Claro. Pero... ¿no? La única iglesia que ilumina es la que arde. Qué plagio horrible, ¿no? Qué robo tan descarado. Dicen. Bueno, el chiste es que por estos premios es que se da a conocer este autor, ¿no? Con esta novela que gana este premio. Y en Noticias del Crepúsculo, Geri nos habla acerca de una historia que, según esto, existe un episodio en la mitología nórdica que está perdido de las historias canon, ¿no? Que... se nos cuenta el día en que Ugin y Munin no regresaron a Odín por proteger y ayudar a un grupo de vikingos, ¿no? En este caso, que les ayudan a pues como a refugiarse de una tormenta que hay cuando hacen... un grupo de daneses, ¿no? Sí, daneses, vikingos, pues, ¿no? En este caso estamos tomando como un poquito las palabras que vienen en la... pues de la traducción, pues, ¿no? Del noruego ya, claro. Al español. Y y bueno, Ugin y Munin estaban haciendo este viaje. Bueno, empezando. ¿Quiénes son Ugin y Munin, ¿no? Pues vienen a ser como lo que en el psicoanálisis. ¿Qué vamos a hacer un paralelismo? No, de hecho, para nada. Vamos a hacer un paralelismo loco. Sí. Tú aguanta, vara. Okay. Lo que en el psicoanálisis viene siendo el super yo. Ajá. ¿No? Y el ello. Sí. Es una metáfora del pensamiento bipartito, ¿no? Sí, sí, sí, exactamente. O sea, una porción es como la parte del pensamiento que aísla el pasado y lo mantiene presente, ¿no? Que vendría a ser la memoria. Ajá. Mientras que la otra forma del pensamiento, pues ellos lo llaman directamente pensamiento, ajá, ¿no? Pero nosotros podríamos identificarlo con la porción más creativa del, de la capacidad cognitiva. Pues. Sí, en este caso también otra de las cosas que se nos mencionan sobre Ugin y Munin en la mitología es que lo que te decía, ¿no? O sea, sí, Odín, padre de todo y todos, aún así no deja de ser como mortal, ¿no? Por eso claro, es, lo puedes emborrachar. Ajá, se puede emborrachar, se puede morir, puede perder un ojo, ¿no? Uh-huh. Y precisamente envejece. Y precisamente por ser padre de todo y de todos, no es necesariamente omnipresente, o sea, porque el universo es muy grande, ¿no? Entonces, Ugin y Munin, que son este par de cuervos que tiene sobre sus hombros, salen todos los días por la mañana. Esto sí quisiera decir, o sea, a pesar de que no es omnipresente, ¿no? Sí que se suele considerar, por ejemplo, que es como el individuo más sabio del universo, pues, ¿no? Claro. O sea, como si hay un espacio, ¿no? En el que se concentra el conocimiento del cosmos, en la visión, danesa, ¿no? Religiosa. Sí. Sería en Odín, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Y un poco esto es metáfora, precisamente, de que no puede ver todo lo que sucede, ¿no? Pero sí puede saber todo lo que sucede, ¿no? O sea, conoce, ¿no? En términos intelectivos, uh-huh, todas las acciones posibles del humano, pues, ¿no? Claro. No sabe cuáles están sucediendo en este momento específico aquí, sí, aunque perfectamente nada lo sorprendería, pues eso quiere decir. Sí, y que de hecho eso es algo que me gusta que realmente tomó el libro, pues, ¿no? O sea, Ugin y Munin salen a captar el conocimiento del mundo para en el crepúsculo precisamente regresar a Odín y darle toda esta información, pues, ¿no? Hay una parte de un canto en una Edda poética llamada Grimnismal en la estrofa número 20, según esto como epígrafe de toda la novela, que dice, es un canto que dice: Ugin y Munin vuelan todos los días alrededor del mundo. Temo menos por Ugin de que no regrese, aún más temo por Munin, ¿no? Y es precisamente esto, pues, o sea, de que Odín necesita, pues, esa información, ¿no? Porque, pues, si sea el rey, pero, pues, hay que estar bien informado, pues, ¿no? Claro. Y justo esto de que tienen el pensamiento, pero no necesariamente le dan la imagen directa, es que también sirvió mucho para... pues el argumento principal de la obra, ¿no? En el que Ugin y Munin tengan este percance dentro de la tormenta que existe para pasar dentro de un reino a otro en este gran Yggdrasil que nos conecta a todos. Y pues va de esto, pues, ¿no? La novela. Yo quería hacer como la introducción acerca de qué pasa con Ugin y Munin, ¿no? También, Odín cuenta con un par de lobos, no se menciona mucho de ellos aquí en la novela, pero si lo quieren buscar, búsquenlo, o sea, así como la figura completa y la historia de Odín, la neta, a mí se me hace que está interesante, está chido. Y, bueno, es muy curioso que precisamente estas criaturas, ¿no? En muchas partes de la mitología, como bien lo dice aquí, siempre se mostraban como que eran como entre sirvientes y esclavos directamente de Odín, como si no tuvieran su propio raciocinio, ¿no? Y aquí en esta novela me agrada que lo presenta de esa forma, pues, ¿no? Ellos al estar en este percance, ¿no? Y que son asistidos por este grupo de vikingos, ¿no? Ellos deciden dar como pago esta información que ellos han colectado, pues, ¿no? Sucede que estos vikingos o este grupo de personas están en medio de una guerra, ¿no? Entonces ellos con este pago de información logran de alguna manera tener mejores posiciones para la guerra, ¿no? Que es algo que también en algún momento sabemos que Odín hacía, pues, ¿no? Y esto me gusta porque de alguna manera va derivando en todas las otras historias canon que se conocen sobre Ugin y Munin, de que sí, con estos grupos cuando peleaban era hacer pues ofrendas y estar adorando a estos dioses, ¿no? Y que precisamente era pedirle pues a Odín, Dios Padre, la fuerza, la inteligencia, ¿no? Y el conocimiento para poder seguir adelante, ¿no? Que es algo que creo que está chido pensar que por qué lo decía, ¿no? O sea, bajaba el mismo Odín, ¿no? Y en este caso, pues se nos presenta una historia en que, no, precisamente es que Ugin y Munin en alguna ocasión tuvieron ese contacto directo con los humanos para ofrecer esa información. No sé, a mí me gustó, la neta, bastante el libro. Yo quiero pues como siempre, ¿no? Con las ideas que no me pertenecen. Acá, ¿no? Como siempre hago con todo lo que viene del extranjero. Nadie nunca. Ja. Compararlo, ¿no? Con otras cosas que sí me más o menos pertenecen, ¿no? Uh-huh. A mí, pues obviamente encuentro como una similitud con el mito de Prometeo, pues, ¿no? Sí. Si bien este güey no está trayendo como el fuego y el conocimiento y la ciencia, ¿no? Y tampoco es la serpiente en el paraíso. Sí que están, de alguna manera, ofreciendo, pues, ¿no? Sí, sí. No sí. Entregando el conocimiento al humano primitivo y animal. O sea, no es un mito que explique ese fenómeno. Es un mito que explica un fenómeno diferente que a mi parecer es mucho más interesante, pues, ¿no? Sí, sí. Que es un poco el fenómeno del aprendizaje. Claro. ¿No? A mí se me hace loco en el sentido de que la disciplina que deciden utilizar, ¿no? Para poder generar esta explicación de cómo se lleva a cabo el aprendizaje, sea la guerra, ¿no? Para empezar. O sea, la mayoría de las otras culturas, claro, por razones obvias, ¿no? Vinculan esto a, pues yo qué sé, la exploración, ¿no? O a la colecta de fruto, ¿no? La siembra, la caza, ¿no? Ganadería. Ajá. Otros aspectos de la comunidad. Incluso quizás los más beligerantes, ¿no? Suelen atribuir el conocimiento a lo que sucede en las forjas, pues, ¿no? Sí. Pero estos güeyes no, ¿no? O sea, estos güeyes directamente es como poles, ¿no? Polemos, ¿no? Violencia, duelo, guerra, ¿no? O sea, el conocimiento entendido adecuadamente como el mecanismo con el cual se sobrevive, pues, ¿no? Así es. Sí, y justo que, bueno, yo creo que si buscáramos precisamente la mitología de distintas culturas, sí, es muy factible, pues, generar este tipo de historias en donde todo, justo que los mitos, ¿no? Que están contados siempre de manera en canon, ¿no? De que nada se altera, ¿cuál es el antecedente de algunos de estos mitos? Hace rato que mencionábamos... Es empírico, ¿no? Es la experiencia, o sea... Ajá, en parte sí, pero, por ejemplo, hace rato que mencionaba lo de la esfinge, pues, ¿no? Bueno, ¿por qué es que la esfinge lo es? Sí, ¿y por qué es que es así la esfinge, pues, no? O sea, ¿de dónde viene eso? La esfinge tiene pocas alternativas. Ajá, o sea, pero si buscamos dentro de una mitología y luego después de distintas mitologías de varias culturas, pues sí nos toparemos con estos... digamos, huecos, ¿no? Que nos permitirán de alguna manera desarrollar. Eso es loco. Es loco como muchas veces los elementos mitológicos, sobre todo los que hacen como una referencia alegórica a cosas de la empiria, ¿no? Muy pocas veces tienen una justificación detrás de sus actos. ¿Me explico? Ah, está dado porque sí. En muchas ocasiones es un tema del destino, pues, ¿no? Porque el destino en la literatura, ¿no? Ojo, ¿eh? El destino en la literatura es análogo a las fuerzas naturales en la realidad. Sí. ¿No? Sí. O sea, eso es así. ¿No? Sucedió porque tenía que suceder y... Por eso es muy raro cuando las personas dicen que poseen un destino, pues, ¿no? Porque sí, definitivamente hay como un relato, ¿no? Literario de tu propia vida, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido puedes configurar una especie de existencia de destino, ¿no? Dices, ah, yo toda mi vida fui bueno para las matemáticas, ¿no? Desde chiquillo. Y es que mi familia me reforzaba cuando sacaba 10 en matemáticas, ¿no? Y es que después decidí estudiar una ingeniería, ¿no? Y es que después voy a ser profesor de matemáticas, ¿no? Y de repente el vato piensa, ¿no? Pues esto es una especie de destino, ¿no? Nada o, que ver. O adiestramiento. Quizás solamente, ¿no? En la literatura, pues no se habla de adiestramiento, ¿no? O sea, estos personajes están constantemente a punto de hacer cualquier cosa, ajá, menos lo que está esperando el autor, y el autor tiene que, ¿no? A través de su voluntad, enderezarlos. A mí lo que se me hace chido de la analogía es que este análisis danés, ¿no? O este recolectar el conocimiento de los diferentes soldados, ¿no? De su cultura, ¿no? Y este traspasar las historias, ¿no? Y volverlas a contar y contar y contar y contar y contar y contar la misma historia, uh-huh, hasta que la historia tiene un referente pleno, ¿no? Que explica algo de lo que sucede en la realidad, ¿no? Cuando logras construir un destino, ¿no? Que expresa, uh-huh, lo que sucede en las leyes naturales, ¿no? Y entonces la conclusión de tu historia es, esta guerra, ¿no? La gana el bando que rescata la memoria y el pensamiento. Exacto. Tus genios, ¿no? Sí, exacto. O sea, como, eso es lo que a mí más me gusta. Por eso están allá y nosotros estamos aquí. Eso es lo que más me gusta de las mitologías, pues, ¿no? Y sobre todo como también del pensamiento religioso, obviamente. No es un autor escribiendo el destino particular que emana de su propia experiencia psíquica y que está llena de sus sesgos y de sus prejuicios, y donde todos los personajes son un reflejo de las personas que lo rodean o de sí mismo. Sería nada muy, que ver, güey. Sería muy corto, sería muy, muy corto. Y los personajes y de la mitología, de la religión, güey, son entidades que poseen un destino o que mueven el destino, transforman, es increíble. Sí, que también precisamente es porque... Cosa que solo puede escribir un pueblo trabajando en conjunto, pues. Ajá, te decía, justo es que por eso funciona, pues, ¿no? Claro. Porque se permea en el colectivo, pues, ¿no? Y sí, todas las personas lo toman, lo pueden tomar como ejemplo, lo pueden tomar como guía. ¿Cuántas generaciones? O sea, ¿cuántas generaciones pueden estar detrás del descubrimiento de que la guerra se gana rescatando la memoria y el pensamiento, ¿no? ¿No? Pocos, ¿no? Quizá. Quizás pocas generaciones, ¿no? Pero la memoria no es un proceso breve, pues, ¿no? Sobre todo... Además, en este caso, no representa la memoria... O sea, tú y mi memoria. O sea, no representa que nos acordemos que desayunamos, pues. No, no. O sea, habla de una memoria colectiva, cultural. Sí, sí, ¿no? Es más grande, pues. Recuerda dónde fueron tus padres en primavera para que vayas y saques lo mismo, ¿no? De esta forma, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, exactamente. Sí, pues, de eso va... Básicamente la novela, pues, ¿no? Le recuerdo los datos del libro. Se llama, bueno, aquí en español se llama Noticias del Crepúsculo, editado en el 2014 por Editorial Winterburn. Consta de 193 páginas. El autor, les repito, es Geri Nerthus Ingstad, noruego, del 78. Y por eso es que el día de hoy la primera canción... es obviamente una canción de obviamente una banda noruega, que sí, la canción se llama Ugin's Eyes, los ojos de Ugin, y estaremos escuchando a Einherjer, que precisamente Einherjer también es algunos personajes dentro de la mitología nórdica, y bueno, entonces vamos a escuchar esto de Einherjer que se llama Ugin's Eyes, y regresamos con más de Tenemos los Libros. We'll be right back. hay un rollo con los metaleros que no bailan cumbias. Ajá, ¿qué tiene? ¿Qué onda con esos güeyes? Yo creo... Tú bailas cumbias, ¿no? Sí. Sí te entra, ¿no? Sí te entra él, ¿no? Cuando escuchas una cumbia. Sí. Ahora. ¿Qué sí preferiría la música disco? Ah, neta. No, claro, ¿no? Por supuesto. O sea, un funk. Perfectamente preferir, ¿no? Perfectamente preferir. Pero a mí siempre me pareció que había un trip muy egocéntrico en el espacio de los metaleros. ¿Egocéntrico? Eurocéntrico. Sí, okay. Denso. Ah, ok. ¿Qué tiene que ver? Ajá. Muy poco. O sea, como... Lo que yo no entiendo es dónde está el vínculo, ¿no? Entre... A lo mejor solo la adolescencia, ¿no? O sea, quizás todos los metaleros bailan cumbias, menos los adolescentes. Pues, cuestión de gustos... Yo he conocido señores ridículos... Gustos de géneros musicales... Que no bailan cumbia. Es... esperemos que a todos, en algún momento, con el tiempo, te quite esas barreras de... Ay, no, es que esa música solo está bien culada porque sí... Y sí escuchar algunas cosas nuevas de las que usualmente escuchas. Obviamente, todo el tiempo, ¿no? Tanto del, incluso en el mismo género, otro tipo de bandas, ¿no? O otras bandas. Es muy raro, ¿no? Que en un género musical no haya como fusión, ¿no? Con el resto de los géneros musicales. O sea, como... No sé, o sea, no quiero decir que... Como hace rato, ¿no? Que sugerí. ¿No? Ajá. No sugerí adrede, sino implícitamente. A ver, y... Que no hay canciones que poseen un solo género musical, pues, ¿no? Lo que estoy tratando de decir ahora, ¿no? Es que quizás hayan grupos muy comprometidos, ¿no? Con su forma de hacer música. Ajá. Pero dentro de su propio género, ¿no? Habrá una diversidad de grupos que generarán fusión con todas las demás cosas con las que hace contacto musicalmente, pues. Sí, puede ser. ¿Cuál es la canción imposible? O sea, ¿cuáles son los dos géneros que no podrían tocarse para convivir en un mismo objeto canción? Wow, pues... Esa es una buena pregunta. Porque, ¿quién sabe? Yo veo imposible, pues, o sea, a mí no se me hace una idea real, pues. No sé, estaba pensando quizá en el blues, y fíjate que, o sea... Que... El blues es un poco el centro de todo. Ajá, exactamente por eso. Y me acordé porque hay una parte en un concierto de Buddy Guy, en donde el güey está tocando y empiezan... a salir un poquito más de músicos, ¿no? Y entonces hay una parte en donde él estaba esperando que el otro guitarrista le siguiera el solo, ¿no? Pero empieza el saxofón, ¿no? Y entonces se queda como de... Y voltea, ¿no? Y lo escucha y es como de... Ah, chido, chido, ¿no? Entonces ya termina su pequeño solo, el güey de sax. Estos güeyes que jamás se descolocan, ¿no? Ajá. Entonces voltea y está así en el micrófono y le dice... Volteando a la gente, ¿no? Dice, ¿saben? En mis tiempos esto no pasaba, ¿no? Dice, en mis tiempos éramos unos poquitos instrumentos, dice, y no había todavía esta fusión de cosas, precisamente de otros instrumentos, ¿no? Y se me hace muy chistoso cómo, precisamente por su historia, él estaba así de... El blues solamente suena así, en esta, lo que tengo en esta cajita y punto, ¿no? Claro. Y cuando llegaron otros instrumentos, sí se quedó como de, wow, ¿qué está pasando, no? Que es algo muy chistoso que en otros géneros quizá no he visto. Por ejemplo, en el rock, por ejemplo, que luego sacan que es rock folclórico, ¿no? Que tiene que violines, que tiene que cierto tipo de tambores, no sé, ¿no? Diferentes sonidos. Dependiendo de cuáles sean los instrumentos endémicos de tu región. Exactamente, pero que no deja de tener un sonido como estructural de rock, ¿no? Por ejemplo... Y que acá eso, o sea, que el blues, que tendría más años de haber, y con eso quizá más posibilidad de haberse fusionado con otras cosas, pues a un guitarrista de blues se le haga raro tener un saxofón en su banda, ¿no? Es como de, hey, ¿qué estás haciendo? Yo quiero pensar que él lo pensó más como de, no, o sea, esto solo es una suposición ahí muy, muy, muy por encima. En el, quizá el sax es más del jazz que del blues, no sé, ¿quién? La neta no sé. Extraño. Pues sí. Pues yo no creo que exista. O sea, yo no creo que en la música hayan antíctones. O sea, no creo que hayan puntos contrarios que no se tocan. O sea. No, quién sabe. No me parece plausible. Pero, esto no venía mucho a cuento de el rollo de los dos cuervos, pues. Ajá. De lo que venía a cuento era la canción que estábamos escuchando. Pues. Sí, sí, sí. Exacto. ¿Puedo hacer un anuncio, un comercial? Claro. Ayer martes y todos los martes. Es verdad. Voy a estar leyendo ahí en el Parque del Refugio a partir de las 7 de la tarde. Sí, vi. ¿Dónde? ¿En qué parte? Si no lo vieron, porque ya sé que el Parque del Refugio es todo el pedazo, ¿no? Entonces, decir Parque del Refugio, si es que busquen... ¿Qué estás tratando de provocar, Ida? ¿Eh? ¿Qué estás tratando de provocar? Que la gente lea. Algo hay. Es así perverso, hay ¿verdad? Hay un entramado oscuro detrás de tus acciones, güey. No sé. Que la gente lea. Ahí está, güey. Ahí está. Es eso, ¿no? Es eso. Ah, pues sí, de hecho, sí estuve ayer y sí voy a estar los martes. ¿Pero qué vas a estar leyendo? Lo que sea, lo que sea. E incluso si la gente que esté ahí quiere ir a... Ah, eso es lo que quieres. Los ¿qué? Quieres ver leyendo. Lo que tú eres es un voyerista, era... Pues todos. O sea, tú lo que quieres es ver el acto erótico de la lectura, realizarse en público, enfrente de un templo, humillando las costumbres de esta ciudad, güey. Fíjate que... A un lado de los otros exhibicionistas que les gusta bailar en la calle. Ajá. Ahí, vas a ir a leer. Pues de hecho sí están, ahí, ya ves que hay un pequeño pedazo como de un anfiteatro, ahí en el Parque del Refugio. Sí está ocupado, lo están utilizando unas personas que están haciendo como entrenamiento teatral. Y pues está bien, ¿no? Digo, el parque es muy grande y nosotros estuvimos de este lado. ¿Y pueden quedarse a su lado del parque, ¿no? Sí, exactamente. Los teatros, quédense de aquel lado. Sí, exactamente. ¿No? Y... Aquí no queremos encarnar la imaginación de nadie. No, acá tenemos... Somos nuestra propia imaginación. Tenemos más imaginación. Tenemos ¿no? nuestro propio personaje. Tenemos más imaginación porque es la palabra, pues, ¿no? O sea, no tenemos el límite insulso de la carne. ¿Ese es tu plan entonces? ¿Un tema de pandillerismo? ¿Pandillerismo literario? quizá. ¿Quieres quizá hacer un... ¿Cómo se llaman estas cosas? ¿Un... ¿Crew? No. ¿Barrio? No. De lo que estábamos diciendo antes de comenzar, ¿una facción literaria? ¿Quieres hacer un... ¿Estás tratando de hacer un ismo? No. El parquismo. Uf, y ambicioso. No, se llama... Lectura en voz alta. Lectura en voz alta. Lectura en voz alta. Bueno, la cosa es que sí estaba ahí. Sí, muy voy, recomendable. Además. Sí voy a estar, sí voy a estar. En realidad sí tienes cualidades de lector en voz alta. Y la idea es eso, es ir a leer y escuchar. Quien quiera ir a leer o quien quiera ir a escuchar, están todos invitados. ¿Y cuál es el plan de contingencia si alguien lleva sus propios textos? Pues nada, escucharlo, ¿no? Ok. Aunque entonces sépalo. Ayer si por ejemplo... tiene sus propios textos, vaya. Ayer que estaba ahí leyendo, me dice Jazmín, y sí es cierto, ¿no? Me pidieron uno de mis hits. No, espera, me dice, ¿y qué hace uno después de que alguien lee un poema, no? ¿Se aplaude o qué? ¿No? Y yo así de... Se chasquean los dedos, inculta. Pues no sé. Se chasquean los dedos. Te pones un... ¿Cómo se llama? Una boina. Una boina. Bajamos las luces, ¿no? Ponemos un montón de... Nos ponemos una de, boina. De tapamos de tragos, con un dedo de tragos en martineras. Chasquear los dedos. Sí, claro. No, pues no sé. O sea, aplaudir y esas cosas, no lo sé. Chublar. Llévense una matraca si quieren, no sé. Que algo que les presente alegría, supongo, o algo así. Esto está sucediendo a pesar de las normas de salubridad, hay que decirlo. Precisamente esa es una parte de la idea. De que es no una, en contra, de no que, en contra, no, solo no. A pesar. Ajá. Por eso también hacerlo en el parque, porque es un espacio abierto, la gente puede tener su distancia, ¿no? Y que justo en este pasillo, ¿no? Antes de llegar a las canchas del Parque del Refugio, hay un... Qué curioso, ¿no? Que ahora nos juntamos para tener nuestra distancia. Bueno, ya. No, exacto. Bueno, hay un... está este pasillo y hay un pedazo que son como de unas bancas, que son unos cuadros así de cemento, y entonces ahí se puede subir uno y leer, ¿no? No son muy altos, pero pues está ahí, ¿no? ¿Estás entonces... ahí compitiendo por espacio sonoro con los que van y freestylean? No hay nadie haciendo eso. Ok. No. O sea, es un parque ahí conquistable. Sí, sí, sí. Sí, y bueno, sí. Hay unos... Es lo bastante grande como para nativos, ser utilizado con un montón de actividades. Hay unos nativos teatreros, pero pues están del otro lado. Pues, sí, pues nosotros tenemos más imaginación. Ya lo dije, ni modo. Entonces sí, están todos invitados a asistir, a invitar, a leer, a escuchar. Todos los martes a partir de las 7 de la tarde y en el Parque del Refugio, cerca de donde están las canchas. A lo que no se le va a invitar es a escribir. Esa fiesta que colarse. Sí, ajá, esa fiesta sí, que colarse. No, ajá. Y no porque tenga algo de malo, pero pues... Yo me imagino que no estás tratando de generar las condiciones de contaminación de estilos que generalmente se presentan en los espacios donde las personas comparten sus textos. También. La otra es que... tampoco se pretende que esto se convierta en un grupo, un evento o una facción o nada de eso. Te van a seguir, ¿eh? La idea es que las personas se acerquen. Si no terminará siguiendo a alguien. Que no se obligue el compromiso de la asistencia. Que no se obligue tampoco al aplauso, por ejemplo, ¿no? Lo que sí es, pues al menos... tener respeto de que quien lee, pues, ser escuchado, ¿no? Claro. Y que quien escucha, pues, también quizá motivar al otro, a que siga leyendo, pues, ¿no? En tu experiencia acá en lecturas, ¿no? En general, pues, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el punto en el que esta norma social bien aplicada, ¿no? De todos vamos a escuchar, ¿no? Y luego va a suceder esto mientras alguien habla, ¿no? Y hay que tener mucho respeto, ¿no? Te desarrollo. ¿Dónde? Uh-huh. Sí, sí. ¿Dónde encuentras tú el límite? ¿Dónde encuentro yo el límite? Sí. ¿De que alguien no esté escuchando? No. ¿O de que alguien De que alguien esté leyendo y entonces todos deben guardar silencio, ¿no? ¿En qué momento de una lectura es cuando ya no importa el silencio? Pues ya... Es más, tú eres el ruido, pues, ¿no? En una ocasión, cuando daba... Porque pasa, no estoy inventándome nada. O sea, estoy hablando cosas que suceden... Sí. Yo creo que como en 3 o 4 ocasiones... En CUCEA, cuando daba lo del taller de literatura, que era la presentación de los talleres, ¿no? Entonces, pues estaban... O sea, estaba ahí literatura así en medio de todos, y los talleres antes y los talleres después era... No, y esto no que tenga nada de malo, pues, ¿no? Pero generando... pensando todos los demás talleres en ruido. Teníamos que salsa lineal y bachata y circo y teatro y todas estas cosas, ¿no? Que llevan un montón de gente y hacen mucho ruido, ¿no? O sea, que está bien, para eso son, ¿no? Pero que justo cuando era el momento de se va a leer algo y hay que poner, por favor, un poco de atención, así como todos nos dimos la atención de voltear a ver, mientras te contoneabas, ¿no? Entonces, sí, fueron varias ocasiones en las que me dicen, ya te toca, y yo así como de, si me permiten, ¿no? Vamos a tratar de... ¡Cállate, letrita! Ajá, vamos a tratar de guardar un poco de silencio para poder escucharnos todos, ¿no? ¡Pues se ha muerto! Ajá, alguien, ¿no? Hey. Por ahí, ¿no? Sí. ¡Ya le a Hegel, irad! Que el Hegel me lea a mí, que pues... Claro. Imposibilidades. Pero bueno, sí, pasó en varias ocasiones eso, y... Hubo así la última precisamente que escribí un texto para la presentación del taller en donde hablo en resumen que el resto de las artes y de todos los talleres que se presentaban en CUCEA son las perras de literatura. De eso se trató el texto. ¿Puedes repetir, por favor, la idea general del texto? Porque la idea general del texto es que... No caché las palabras al aire, pues. Todas las demás artes y todos los demás talleres que se daban en CUCEA en ese momento son las perras de la literatura. Ya, bueno. De eso y más escapar la palabra. Imagínate nomás. Imagínense. Pero sí, yo creo que la neta sí es una muy buena actividad. Si saben de alguien que quiera asistir o si ustedes mismos quieren asistir, leer qué preguntabas, lo que quieras. Lo que quiera usted leer. Sí. Que si usted dice como, estoy leyendo ahora, esta semana El origen de las especies de Oparín y me encantó y quiero ir y leer este capítulo. Por favor, por favor. Ahora, ¿cuánto tiempo hasta que oscurezca? ¿Y cuánto tiempo puedo hablar sin que alguien me diga, ya me toca? Creo, fíjate que eso... Debe autorregularse. Sí. Okay, pues sí, en algún momento pasará. Entonces ya lo sabe, quiérase y quiera a las otras personas. Si va a leer algo, no quiera leer Rayuela. ¿Sabes? Porque incluso fisiológicamente es que se te va a secar la boca y vas a decir, gracias. Y te vas. Sí, Sí pasa, sí pasa, la neta. Pues nada, sí, anímese. Sí, anímese. Anímese, vaya, lea, no, no lo va a pasar mal. No. Sobre todo vaya y lea. O sea, si va a ir y digo, y no quiere leer o siente algo de penita escénica, ¿no? Ese tipo de cosas. Usted piense que no es como cuando leía en la primaria y su profesora le decía, no te comas las comas, pendejo, y te humillaba enfrente de tus compañeros. No. Nada que ver. No. Si usted es tartamudo. No es una clase, no es un taller, no estamos ahí para criticar ni necesariamente para instruir, ¿no? Y la otra es eso, o sea que se va y se lee que lo que sea. ¿Cuánto tiempo? Hasta que oscurezca. Ahorita el horario de que oscurece como hasta las 9:30. Entonces, se tiene más de una hora para leer. El espacio está abierto. Caben un montón de personas también. ¿Quiere llevar algo para comer, para beber o estar ahí, lo que sea? Está bien, es un parque, ¿no? ¿Quiere llevar al perro? Adelante, ¿no? Quiere, el perro quiere leer, que lea. El perro quiere leer, adelante. ¿Quiere fumar? Adelante, también está el espacio, ¿no? Incluso... Alguien me decía, pero ¿cómo voy a saber que estarás ahí? Y en parte sí es cierto. ¿Cómo voy a saber que estarás ahí? Ajá. Y bueno, yo digo que sí está ahí. La era digital, ¿no? Agonizando. Y si no estoy. Y la otra es que, pues, creo que a lo mejor no es así el grito, pues, pero sí se escuchará que hay alguien y hay un sujeto ahí parado con un libro abierto, y que está leyendo. Porque así sucedió ayer, pues, ¿no? Estaba ahí leyendo y llegó alguien, pues, ¿no? Masa. Entonces, entonces, hoy que vi a Sergio en la tarde que también me decía, ¿y por qué no haces como una manta o algo así para saber qué es ahí? Sí, la neta sí es buena idea, pero no sé qué poner en la manta. Porque como no es un grupo, como no es un taller, como no es una clase, como no es una asesoría, como... ¿Qué? ¿Una manta qué? Realismo ruso. Sí, ¿no? Ajá. O sea, conceptos breves. Sí, padres e hijos. Aquí se está leyendo literatura. Abe Guinea, Vasilevi, Bazarov. Aquí se está leyendo en voz alta, nada más, ¿no? Aquí se está leyendo en voz alta. Ajá. Sí. Pero bueno, ya lo saben. Ahí está el comercial que sirvió como sección 2. Sección 2 del programa. Creo que queda como un par de cositas que preguntar sobre... ¿Sobre la lectura en voz alta? Sí. Por ejemplo, ¿no? Ajá. Pues acabo de escribir mi poemario, ¿no? Y quiero ir y pasar el sombrero. Quiero ir y leer unos poemas, ¿no? Ajá. Y luego pasar el sombrero y que la banda me eche ahí una feria. ¿Todo se vale? ¿O no se vale? Pues si alguien te pone algo en el sombrero, pues... Es decisión suya. Ajá. Ah, bueno, pues... Sí, o sea, ahí no se está... La gente se cohíbe. Es que hay raza muy egoísta que piensa... Justo por ser un... Que piensa, esta tensión no la generé yo, ¿no? Ajá. Y como yo no generé esta tensión, no debería... ¿Me explico? Pero, sí. O sea, para derrumbar Aunque, justo porque es un espacio público y abierto, exacto, como un parque, pues también las personas no dejaron de ser ellas mismas, y si viene un sujeto que les pasa un sombrero después de leer algo, pues sabrán si actúan en concordancia o no. ¿Tú cómo actuarías? Yo no actuaría en concordancia. ¿No pondrías un...? No. Está mintiendo. Si le gustara el poema, les aseguro que les pondría un 5 ahí. No. Un 5 increíble. En todo caso te pondría un pan o una cosa así. Y estaría igual de chingón. Bueno, entonces ya sabes, si va a las lecturas, ¿no? Y se encuentra con uno de estos líderes de culto, estafadores, ¿no? Sí. Devuelva el sombrero un poema. Devuelva el sombrero, ajá. Devuelva el sombrero un poema. Y... Sí. Y deje que viva de la poesía. Exacto. El bobo. el muy bobo. Deje que viva de la poesía. Ajá. Y bueno, tiempo, estamos en tiempo, ¿no? Sí. Pues ya nos vamos. ¿No? Esa es la respuesta. sí. Bueno, entonces ya saben, el próximo martes a partir de las 7, ahí estaremos. Distinga. Distinga en su entorno los pájaros de las aves. Si va a tomar mucha agua, si hay baños ahí en el parque, si va a ir a correr, nada más cuidado con los perros, porque sí hay mucha gente que va a pasear a sus perros y que bueno, la neta. ¿Se vale decir textos de memoria? Se vale decir textos de memoria. Okay. Se vale pedir textos incluso, si oye, me gustó ese, ¿no? Y compartirlos, ¿no? Así como de, me gustaría leerlo a mí, ¿no? ¡El animal del abismo! ¡El animal del abismo! Como a Sabines, güey. El único poeta rockstar. Sí, ¿verdad? En México, el único güey al que le pedían sus poemas, al que le decían, recita tal. Y el otro güey, no. Ya viene fastidiado. Ya lo recité. ¿No? Oh, ya lo dedicaste tú, güey. ¿Para qué quieres que lo siga leyendo yo? Sí, sí, exactamente. Pues nada. Nada, los dejamos con otra canción de Einherjar, hablando de cosas nórdicas y árboles que dan vida. Esto se llama Burning Yggdrasil. Y bueno, nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima semana aquí en RadioCartón.com. A la misma hora. A la misma hora. Nada más que el próximo miércoles. Sí, gracias.